¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca Colgados del Aire! Muy buenas noches, 8 pasaditas, otro programa de Colgados del Aire. Buenas noches, Uruguaya. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Vamos a saludar a Nacho, que está del otro lado, siempre presente. Disfrutó un poco de aceitunas que trajimos hoy, se las debíamos de la otra vez. Sí, se las debía Tincho. Tincho se las debía. En realidad pagué yo esa apuesta, pero bueno, prefiero olvidarla. Ya han pasado tantos paquetes de aceitunas que ya no sé sí. Cuál es la verdadera. Por mi vida han pasado muchas aceitunas. Tenemos tribuna hoy. Tenemos sí. Alguien muy especial que... En representación de todas las tribunas. Tenemos a Carolina. Buenas noches, Carolina. Y bueno, me enteré que anduviste por Uruguay el fin de semana. Me fui a Uruguay, tuve un cumpleaños de uno de mis mejores amigos, cumplía 30 pirulitos. Así que 30? 30 pirulitos. Ah, joven. Fiesta. Y hicimos algo muy divertido. Teníamos Helio. Eso que te pone la voz así. Sí. Eso. Y en un momento de la noche yo estaba sentada como en un lugar con un fueguito, fue en un campo, y de repente veo un grupo de chicos cantando un estribillo de Roxette con Helio. Fue bastante. ¿Cómo con Helio? Sí, con la voz aflautada. Con la voz heliada. Bueno. Fue muy divertido, eso fue. Así me divierto en Uruguay. Debe haber sido chistoso. Muy Qué chistoso. Inocencia los uruguayos. Sí, sí, sí. Helio se llama un conocido. ¿Sí? Sí, se llama así. También, y además estaba miniaturizado, era un pequeño. ¿Mirá? El pequeño Helio. El pequeño Helio. Y en Uruguay también murió un grande de la música popular. ¿Quién? José Carvajal, el Zabalero. Pero eso fue hace como una semana, el 21 de octubre. La semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada, claro. La otra, dice acá Nacho. Era un gran cantante popular uruguayo, murió de un paro cardíaco, de viejo nomás, el hombre, mi mamá me ha retorcido que es viejo con 66 años, pero la mía también. Todos sabemos que estaba en una edad. Era un cantante como, podría ubicar los olimareños, o Biglietti, o Zita Rosa. Ah, Zita Rosa, ahí sí, a mi mamá le gusta. A mi mamá le encanta. Bueno, murió y el lunes le hicieron un homenaje. Sin bandas invitadas, sin palabras de homenaje ni nada, simplemente una pantalla en el velódromo municipal, que es el Parque Valle Montevideo, con digamos, imágenes de videos y explicaciones de él. Abierto al público, sí. Gratuito para todo el mundo, estuvo muy bien. Estuvo el presidente, el Pepe José Mujica, nuestro presidente. El Pepe. Que se declaró gran fanático de él y declaró que era un loco bravo el Zabalero. Así es. Qué grande el Pepe, esas frases que tira. Sí, ¿no? Son muy peculiares. Bueno, hablando de muertos, con todo respeto. Sí. Teníamos una consigna. Ah, sí, el ¿por qué está muerto? ¿Cómo era? ¿Por qué está muerto el mal muerto? ¿Por qué está muerto? Mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató ¿Por el mal qué? Muerto? ¿Con qué motivo? ¿Por qué la gente flota ahí, no se hunde? Hemos tenido varios investigadores que han traído su... Tenemos unos Sherlock Holmes argentinos que nos han dicho. Y uruguayos, pues tenemos una gran audiencia uruguaya. Sí, bueno, tenemos audiencia en todos lados. Sí, que no nos escucha, que no nos escribe, que no se hace presente, pero... Nos escuchan en Canadá también, sí. En las Islas Canarias. Sí. Bueno, nos pueden escribir entonces, tienen tiempo hasta las 9 menos algo todavía, a colgadosdelaire@gmail.com. Nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar o en el 102.5 de La Espica. Así es. ¿Y Tincho no se murió? Tincho no se murió, tenemos novedades de Tincho. Y es una semana de muerte, si quiere. Tuvimos el 2 de noviembre, que en Uruguay es feriado, ¿eh? Ayer fue todo el día feriado. ¿Por el Día de los Muertos? Por el Día de los Muertos, que estuvimos averiguando, acá la producción nos tiró unos tips. Es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos, el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Bien. ¿El Día de todos los Santos? El Día de los Santos es antes entonces que es el Día de los Muertos. El 1 de noviembre. Claro, es el día anterior. Claro, pero... Se van de joda, se mueren. Depende del país. Hay países que es feriado el primero y otros países que es el 2. En Uruguay es el 2 de noviembre, es feriado. Acá no fue feriado. No. Pero es feriado el 20 ahora, por el Día de la Solería. Claro, exacto. Quizás me puedan explicar en algún momento qué es eso. Viste cómo todo se encadena, porque la semana pasada habíamos hablado de las mejores puteadas. Sí. Y desde España nos dijeron que Me Cago en Tus Muertos. Más reciente. Es una puteada. Me Cago en Tus Muertos más reciente, según la frescura del cadáver, es una puteada muy fuerte. Y bueno, me cago en tus muertos implica los antepasados. Tal y cual. Día de los muertos también. También, ahí está. No hay que cagarse en los muertos entonces. No. Qué espanto. Bueno, Tincho, sí, Tincho está vivo efectivamente. Está vivo. Una semana más sobrevivió. Nos mandó fotos. Nos mandó unas lindas fotos. Nos mandó unas lindas fotos que después no vamos, sabemos, a estar, sí, vamos a estar subiendo a algún lado, o al blog o al Facebook. Así que esténse atentos, que esténse en cualquier momento subimos fotos. Yo ayer anduve por la noche de las disquerías. Ah, mira. Sí, fue mucha gente. Ajá. Sí, demasiada gente. El año pasado no había ido yo. El año pasado había ido a las noches de las librerías. Ajá. Que eso... también había mucha gente. Sí. Pero bueno. Sí, mucha gente, mucho calor, muchas cámaras, muchas prensa, sí, un quilombo. Había ofertas en discos, para recapitalizar la cultura y todo eso. Había algunas tiendas que tenían ofertas que eran un poco mentirosas. Y había otras tiendas que tenían verdaderas ofertas. Uh-huh. Y había un par de shows en vivo que... No, presencié uno de un muchacho que se llama Tian o algo así, o uh-huh. Tian. Y no voy a comentarlo porque... No vale la pena. Realmente. Creo que le había pagado a unas chicas para que aúllen. Uh-huh. Rozando lo patético, digamos. Bueno. Fui muy malo, perdón. Pero no, la noche de las disquerías está bueno, se sobre todo si... Vamos a ver si se lo merece, ¿verdad? O sea, el tema está bien, no vamos a... hablar del tema de la piratería y eso, pero está bueno que se compren discos también, más sí, para coleccionistas y fanáticos, ¿no? Pero no de Tian, de gente que hace música, ¿verdad? Claro, de músicos. Yo no sé de música, pero... De músicos y de cantores, como claro, dice mi mamá. Bueno, y... No, hablando de familiares, quiero mandarle un beso enorme a mi hermano y un Pusik Urbetzea, que es... ¿Cómo? Repetímelo. Pusik Urbetzea, que es feliz cumpleaños en vasco, hermano, ah, que sí, está cumpliendo... 32 años en Donostia. ¿En dónde es eso? Donostia es Euskal Herria, que es para ellos. Y para nosotros, que somos, digamos, el mundo occidental, es San Sebastián, España. Pero ellos, como son vascos, no. Si San Sebastián, no saben dónde queda. Así que busqué en el Google traductor y decía que feliz cumpleaños es Pusik Urtebetzea, pero no sé, no estoy segura de lo que estoy diciendo. Pusik Mex Urtisberea. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cómo se dice? Nada, mejor no te pregunto. No sé. Che, estamos escuchando a Lika y la Nueva Alianza de fondo. Ajá. Acaba de terminar justo acaba el tema. Pero bueno, sí, estos muchachos tocan en Abbey Road, el bar de los músicos, en San Bernardo. ¿Pasa la dirección? Dale. Chiosa 1904 y tocan mañana a las 20:30. Muy bien. Bueno, y hablando de música, vamos a escuchar a Rosario Smowing. Contame de esa banda, es muy rara esa es banda. Es muy rara, dice, tiene orígenes, o sea, empezó en el 2000 con un... lanzan como un pequeño disquito chiquitito. Un EP. Un EP, que vos me explicaste lo que era. Llamado Rosario, ya no es lo que era. Con 3 canciones grabadas y 2 en vivo. Y después siguen trabajando y hacen 2 discos más. Y ahora presentan esos 2 discos. Volumen 1, despidiendo, volumen 1 se llama Café de la Flor. En Café de la Flor, perdón, Mendoza 862, San Rosario. Los dos es ahí en Café de la Flor. ¿Y volumen 2? Y volumen 2 también, si siempre estoy ligando. Es el viernes 5 y 6 y sábado 6 de noviembre. Es muy rara esta banda porque sí, mezcla ritmos, ¿no? Es, tiene como mezclas de estilos de swing argentino. Tiene algo tirando a centroamericano y en el medio algo tanguero también. Sí. Algo medio mambo. Es como sí, muy extraño. Es un poquito jazz. Esta banda, Rosario Smowing, se contactó con nosotros, nos mandó el demo. Es verdad. Y está bueno que estemos pasando varias bandas que nos escribieron. Ya la semana pasada todos los temas fueron de bandas que nos escribieron, que se contactaron con nosotros, y hoy también así será. Así es. Salvo la perla, que la perla es la perla. La perla es la perla de Tincho. ¿Cuántos discos tienen estos muchachos? 3, lo que te decía. En el 2000 hicieron eso, Rosario ya no es lo que era, que fue como un demo, una especie de EP. Y después 2003, volumen 1, que es el que presentan el viernes 5, o bueno, lo pasan. Y en el 2007, Si siempre estoy llegando, que es el que van a hacer el sábado 6. Bueno, entonces vamos a escuchar... 2 discos, 2 noches. En Café de la Flor era, ¿no? Café de la Flor. Voy a buscarme los discos. Entonces vamos a escuchar el tema que se llama Cara Bonita, si no me equivoco. Así ¿no? es. La noche todavía está acá. vi tu cara y sentí algo va a estar bien, muy mal. Los vídeos me empañan más. Yo ya me había olvidado, pero me volvió a pasar. Tu cara bonita, tu histeria bendita, es como la mala miel del filo de una navaja cuando estás ahí mirándome. Mordiendo la uña de tu pulgar. Otra vez tus ojos, otra vez vuelvo a Producciones Blindadas presenta El Picadillo con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos colgados del aire, son y cuarto ya. Soy cuarto. Recordamos que nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com. Si quieren llamarnos al 4958-1037, aunque nadie llama. Nacho atiende. Pero bueno, Nacho atiende, como Susana. Bueno, te cuento un segundito. Nos escribió Ezequiel, ¿sí?, en el Facebook y dijo, amigo mío, ¿no? ¿Sí? Dijo, recuerda que él me dejaba todas las aceitunas de las pizzas porque a él no le gustaban. Es verdad. ¿Cuántos recuerdos lindos? Bueno, hablando de recuerdos, tenemos el recuerdo de Tincho. ¿El recuerdo? Que no murió, señoras y señores. Bueno, nos escribió Tincho, desde algún lado que está. Dice que antes que nada quería destacar la participación del Laucha Mandango el miércoles pasado, que no lo escuchó en vivo, pero el viernes ya está disfrutando del programa en su MP3 frente al paisaje de Coroico, día muy pachorro. ¿Coroico? Coroico. Bolivia, debe ser. Estaba en Bolivia, sí, la semana pasada. Dice que me dice a mí que no me queje de las perlas. Dice que me quiere ver buscando a mí rarezas bolivianas. Que hace una semana que está ahí y que solo escucha cumbias argentinas. Qué bajón. Bajón, pobre. Pobre. Pero bueno. Dice, y bueno, contesta a la consigna. Dice, espera no estar siendo demasiado influenciado por las vacaciones, pero cree que la respuesta a quién mató el mar muerto es bastante obvia para él. Fue el hombre blanco en una de sus cruzadas conquistadoras. Después de engañar, saquear y asesinar al conocido mar, aguante los pueblos originarios. Está con las venas abiertas, ¿eh? A full. Dice, abrazo grande desde Arequipa, Perú. Dice que nos extraña... Extraña a Bocha, no sé quién es Bocha. Supongo que nos extraña a Bocha. Bueno, ¿te cuento? Contame. Ella está en Cargosa, toca mañana en Chacarerán Theater. Oh, no, Chacarerán Theater. En Nicaragua 5565. Y también toca Item en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560 a las 20 horas. Todo esto mañana, ¿eh? Mañana, los que tengan ganas. Vamos con el picadillo. Picadillo. Bizcochito de grasa. En China, un pibe de 3 años fue rechazado en 9 guarderías por ser demasiado gordo. Ya se están metiendo con los chinos, ¿no? Ya los chinos. El gordito pesa 63 kilos y medio, tres veces más que un chico promedio de esa edad. 3 años. O sea que son, ese, son tres chinos juntos. Más o menos, sí. Compactados en uno. Claro, está sipeado. Los padres de Xiao Ao. Xiao Ao. Xiao Ao es el nombre del chiquillo. Dice no, no que, tan chiquillo. No tan chiquillo. Dice que es una amenaza el peso de este chico para los estudiantes. A eso le dicen las guarderías. No entiendo, a él. Tiene miedo que se les caiga encima. Claro. O algo así. La madre dijo: él no quiere lastimar a nadie. Él solo es grande y quiere jugar. Como un gatito. Pobrecito. Me imagino. Bom, bom, bom. Mira el nenito y todos los chicos. Ahí viene Chao. Ahí viene Chao. Corramos. Dice: yo lo llevo acá a ejercicio a la piscina, pero es difícil encontrarle vestiditos de baño y flotadores. ¿Qué decir? Vestiditos de baño. Vestiditos de baño. Bueno, flotadores no creo que necesite. No. Bueno, qué maldad, ¿no? Bueno, así que Chao está haciendo. Está, bueno, actualmente en una guardería que lo ayuda a bajar de peso. Y los médicos están muy preocupados porque dicen: no creo que el corazón le aguante. Pero es chiquito. Sí. Aparentemente sufre del síndrome pequeño emperador. El niño emperador, yo lo conozco ese. Sí. Es que los padres le cumplen todos los gustos. Claro, una cosa como así, que ¿no? Esos países asiáticos, viste, que solamente pueden tener un hijo y es como que son todos hijos únicos. Claro. Es como se viene una población de hijos únicos. ¿Son todos gordos? No, todos malcriados. Y este aparentemente claro. Gustaba mucho la repostería china. Bueno, comer patas de gallina frita. Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega. ¿Te acuerdas de ese eslogan? Me acuerdo de ese eslogan. Bueno, te cuento que una mujer que se llama Ingrid Olm. ¿Ah? Ingrid, no, Irmgard. Bueno, no importa. Ingrid. Bueno, algo de eso. Ingrid se confundió las gotitas para ponerse en los ojos con super pegamento. No. Sí. Y ella, ¿sabes cómo, qué excusa puso? ¿Cómo se defendió? ¿Qué? El envase es igual. Ah, yo sé que no lo vio. Claro, cuac. No, dijo, no, el envase es igual y en vez de agarrar la gotita de los ojos, me agarré el pegamento y me pegué el ojito. Ah, ¿y? ¿Me pegué el ojito? Claro. Bueno, ella fue operada de cataratas, tenía que echarse 6 gotitas por día en cada ojo y se puso 6 gotitas de pegamento en cada ojo. ¿Y? Se le pegó. Y bueno... Y no, fue al médico, la operaron. Sí, otra vez. Sí, otra vez, sí, le abrieron el ojo. Bueno, igual, según dicen, pasa seguido esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿que sí, la pasa gente seguido. Se echa el pegamento a los ojos? Sí, pues esto parece que en España, pregúntale a tu hermano, a ver si el envase es igual. Tendrían que cambiar el envase, digamos. Igual estos gallegos, por Dios. Qué brutos, pero Ingrid Holmes. Bueno, Ingrid, espero que estés bien, ¿eh? Ingrid. Esté donde estés y que puedas ver en este momento. No creo. Un pequeño Larús por allá. ¿Un pequeño? ¿Lanús? Larús. Ah, Larús. El diputado más votado de Brasil no sabe leer ni escribir. Así es, Francisco Oliveira. ¿Se puede presentar para diputado? Ahí te cuento. Parece que en realidad le dijeron como que quisieron hacer una tramoya, como que no. Pues el chabón se presentó y aparentemente fue el más votado de todos y rompió el traste de los demás. ¿Y ahora qué mierda hago? Mira, yo sin saber leer ni escribir, mira cómo salí. Contame, por favor. Más conocido como el payaso Tiririca. Analfabeto, sí. Dice que leer y escribir son requisitos imprescindibles para ser legislador. Pero aparentemente este señor alegremente salió a decir que él quería ser diputado y lo votaron. Se presentó en las elecciones como un chiste más para él, como que un acto más. Y el personaje lo decía: ¿qué hace un diputado federal? Ni idea, vote por mí y yo se lo cuento. Claro. Ese era como su... Chistes. Claro, y su lema era... Peor de lo que está, no va a estar. Así que, y así, como quien dice, bobeando, salió diputado. Es como que se postule Piñón, ponele. Claro, una cosa así. Pero Piñón debe saberle. Bueno, ahora, claro. Piñón es genial. Es genial. Es un genio, Piñón. Tiene un cabrito y parece que lo asesinó. Después te cuento fuera de aire, pues es muy triste la historia. Es muy triste. Bueno, en San Pablo fue lo votaron un montón de gente y se fue a la votación... La mayor cantidad de votos lo obtuvo él. El payaso. Y le hicieron como que, bueno, a ver qué demuestra. Así que tuvo después, hasta el lunes después de las votaciones, para demostrar si sabía leer o escribir. Y no sé, no. ¿Qué no pasó? ¿Cómo concluye esta historia, por favor? Sí, demostró que sabía leer y escribir. Lo voy a buscar en Google, a ver qué me dice. Googlealo. Oficial, un cuartito. Sí. Resulta que un comisario en el condado de Lewis recibió un mensaje de texto que decía: che, Paco, te espero a las 3 de la tarde con la merca. Una cosa así, obviamente, ¿no? Lo traducimos a nuestro idioma. Sí. Bueno, la cosa es que el mensaje de texto sí decía: mandame 3 kilos, no sé cuánto, de cocaína, te espero en el centro comercial, no sé qué. Y era el comisario el que recibió el mensaje. O sea, obviamente estaba confundido el tipo que escribió. Se confundió ¿sí? el número. ¿Estaría confundido él? No lo sabemos. Bueno, la cosa es que el comisario, ni lerdo ni perezoso, como buena gente de la ley... Procedió a pie. No, lo que hizo fue responderle y decir, oka, te espero en el shopping center a tal hora. En el condado de Lewis hay un shopping gigante. ¿Qué son estos dealers? Son dealers que se encuentran en el shopping. Sí. Bueno, la cosa es que se encontró con un pibito de 17 años que quería comprar efectivamente cocaína. Sí. Y el comisario lo agarró a él y un amigo y no los metió preso. Ay, qué susto. Pensé que les he hecho cosas horribles. ¿Saben qué? Voy a llamar a sus papás. Oh, dijo. Sí. Sí, se citó a los padres, porque según el comisario, tratar de comprar drogas es un crimen, pero a veces es peor tener que enfrentar a los padres. Oh. Y con esta moraleja tan hermosa... ¡Qué moraleja de mierda! Sí, qué comisario pelotudo, ¿no? Sí, está igual. Pero bueno, terminamos el picadillo del día de la fecha. Terminamos el picadillo. ¿Y qué es lo que sigue? La perla que nos mandó Tincho. Vamos a escucharla. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Muy buenas noches, Mariano, muy buenas noches, Uruguaya, y muy buenas noches para el resto de los colgados. Por más que me cueste y que la pelota no doble, sigo lejos. Vaya uno a saber en qué montañita, pero no por eso voy a faltar a mi palabra de acercar una perla semana tras semana. La de hoy, como tantas otras veces, no se queda solo en el tema. Se trata de Rosario de Uvas. Esta es una canción de Ernesto Cabour Aramayo, un músico nacido en la ciudad de La Paz, Bolivia. Justamente, si van caminando por La Paz, más precisamente por la calle Apolinar Jaén, se van a cruzar con una casona colonial que explica por qué este tipo se convirtió en perla. O por lo menos yo dije que iba a ser perla. La cosa es que además de ser terrible charanguista, es más, lo premiaron muchas veces, hasta en Argentina, en el programa Sentir Boliviano, es un programa de radio que había en ese entonces, se zarpa, pero se zarpa mal, inventando instrumentos. Y en 1984 se puso ahí, en Apolinar Jaén, en esta casa colonial, el primer museo del charango e instrumentos, donde tiene una colección privada que tiene más o menos 2.000 piezas. Es más, hasta tiene una sala dedicada exclusivamente a sus creaciones. Por eso, antes de pasar al tema Rosario de Uvas, les cuento, por ejemplo, algunos de sus inventos. El primero que les puedo decir, charango soncoy. Esto significa charango mi corazón. Son dos charangos unidos en forma paralela con una sola caja de resonancia. Uno lleva el temple diablo con cuerdas de alambre y el otro lleva el temple natural con cuerdas de nylon. Otro charango que inventó es el charango muyú muyú. Es un instrumento doble, esto está muy bueno. Doble, unido por la espalda y la pala. O sea, de un lado tenés uno y del otro lado tenés otro. Justamente, de un lado tenés un charango de concierto, de cuerdas de nylon afinado a temple natural, y por otro, de cuerdas metálicas afinadas a temple diablo, igual que el anterior. El nombre, muyú muyú, quiere decir vuelta y vuelta, ya que volteando el instrumento se toca a su compañero, pero con cuerdas diferentes. Bueno, no me voy a colgar hablando de este muchacho, les sugiero que busquen en internet información, hay mucha música de él. Pero bueno, para conocerlo y para demostrar lo que se escucha, o para mostrar una canción bien criolla de Bolivia, escuchemos Rosario de Uvas de Ernesto Cabour Aramayo. Thank you. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Encaminados a romper la cultura del silencio. La cultura del silencio. Por una comunicación democrática. Donde somos sujetos de nuestro propio destino. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Los jueves, de 21 a 22 horas. De 21 a 22 horas. En el programa de SOS Caballito. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. En Colgados del Aire, esto que sonó recién se llama Redentor de Almas y es una de las primeras bandas que nos escribió a Colgados del Aire. Y te cuento así rápido que va a estar tocando este sábado junto a Albúmina, Cuerdas Rojas y Perriti Mascalzone en Centaurus, Avenida Galicia 242, 10 pesitos. Muy bien. Una ganga, ¿eh? Y te cuento rápido la biografía de la banda. Dale. Es un renglón. Según ellos, Big Bang se creó el mundo y junto con él, Redentor de Almas. Oh. Muy originales, ¿eh? Muy bueno. Bueno, no sé si te acordás que la semana pasada estuvimos hablando un poco de la toma de la Sala Alberdi. Ahí hemos estado hablando. O sea, hablando desde lo poco que conocía por intermedio de un amigo mío, Nacho, que bueno, fue quien nos hizo el contacto. Y bueno, lo poco que supimos nos pareció muy interesante como para sacar al aire a alguien que esté relacionado con esto. Que nos cuente un poco. Claro, que nos cuente cuál es el reclamo bien fundamentado y no desde lo que podíamos decir nosotros a través de lo que investigamos. Tal cual. Así que estamos hablando con Damaris. Hola Damaris, buenas noches, ¿me escuchás? Hola, buenas noches Mariano, sí te escucho. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Bien. Bueno, queríamos preguntarte para que nos pongas en tema un poco sobre el porqué de la toma de la sala, más allá de lo que dijimos la semana pasada. ¿Cómo fue que llegaron a esta decisión? Llegamos a la decisión de la toma porque tenemos un fallo, un juicio que falló a nuestro favor y se desoyó al juicio, se desoyó a la jueza, a lo que ella ordenó, a lo que ella exigió. Entonces los alumnos y exalumnos decidimos reunirnos en comisión y hacer la toma como medida de fuerza para que se cumpla con lo que la jueza falló. ¿Cuándo fue el fallo de la jueza? Discúlpame. ¿Cómo? El fallo de la jueza, ¿en qué año fue? Fue el año pasado, en 2009, a mediados de septiembre. Ella en el fallo está muy claro de que en 30 días la sala primero no se puede desmantelar, no se puede sacar de ese lugar, y en 30 días debían reparar la sala, no se hizo, no se cumplió con eso, y además de repararla, si no la reparaban, damos un lugar de iguales características o similares en una zona, en la misma zona. Esto no se cumplió, nunca se llevaron a cabo los arreglos de la sala, no nos dieron este año un lugar similar o con las mismas características para seguir con los cursos o con la programación que teníamos los fines de semana. Entonces nosotros nos vimos obligados a tomar una medida de fuerza para hacernos escuchar y para que se cumpla con lo que la jueza falló. Claro. ¿Y cuándo fue que iniciaron entonces la toma? La toma se inició el 17 de agosto, después del corte en Corrientes y Paraná, que hicimos una manifestación para que la gente se entere, y luego de eso decidimos hacer la toma. Claro. ¿Y se está hablando de un intento de privatización, puede ser? Sí, en realidad nosotros no tenemos nada para mostrarte, para justificarle a nadie, pero la directora del Centro Cultural San Martín, en una de las audiencias, en las últimas que tuvo con los amparistas, ella misma dijo que quería el Centro Cultural vacío, y a los amparistas ellos escucharon que había un intento de privatización y que ahí irían algunas facultades privadas, y también se había nombrado a la UBA. Pero sí, Nosotros no tenemos nada para mostrarle a nadie a eso. Pero sabemos muy bien por parte de la directora del Centro Cultural San Martín. Claro. Y me dijeron que el lugar está en mal estado todavía, que lo están reparando y ayudando los mismos chicos. Claro, el Centro Cultural San Martín en sí hay que arreglar, y como no se arregla el Centro Cultural, menos nos van a arreglar a nosotros la Sala Alberdi, que es un ente fuera del Centro Cultural San Martín. Nosotros no dependemos de ellos, sino de la DG Art, y desde la DG Art tampoco se hace nada. Y cuando salió este fallo de que... No, perdón, cuando los bomberos hicieron la última inspección, ellos dijeron que había riesgo de electrocución, y desde la DG Art se decidió cerrarla completamente y usarlo en contra en vez de favorecer a la sala. Claro. Entonces se desoyó esto, no se reparó y así estamos. La DG Art es la Dirección General de Enseñanza Artística, ¿no? Sí, así es. Bien, y están, o sea, yo sé que por lo que me decían que es un lugar que realizó bastantes actividades, que es muy conocido. ¿Están haciendo algo ahora, aparte, para el público? Sí, más los allá fines de semana, ¿no?, se están haciendo programación de varietés, de clown, teatro, bandas, orquestas, para chicos, también teatro. Y los domingos hacemos milonga para la gente grande o para quien quiera acercarse a aprender. ¿Y son actividades abiertas? Sí, abiertas y gratuitas, a la gorra, como la Sala Alberdi, porque la Sala Alberdi, la programación que tenía los fines de semana, no se cobraba una entrada, pero el que quería dejaba una monedita cuando salía de ver el espectáculo a la gorra. Claro. Y así siempre fue. Hace 20 años que está funcionando la sala y hoy en día estas autoridades que tenemos la han cerrado. Bueno, entonces vamos a tratar de seguir difundiéndolo. También vamos a poner esta información en nuestro blog y en el Facebook. Dale, ¿sí? Nosotros tenemos un Facebook que es Sala Alberdi. Ahí así nos van a encontrar y ahí siempre difundimos lo que hacemos los fines de semana y hay información. Bueno, perfecto entonces. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos, ¿eh? Chao, gracias. Hasta luego. A saltar y a calentar el piso, que retumbe bien arriba, que vean que estamos vivos, aunque tiren de la soga y nos estiman las ganas. Hace falta mucha agua para apagar esta llama. Hace falta mucha agua para apagar esta llama. Calentar el piso, que retumbe bien arriba, que vean que estamos vivos, aunque tiren de la soga y nos expriman las ganas. Bueno, lo que estamos escuchando es Algo Raro Pasa, que va a tocar en The Roxy este viernes a las 21 horas, presentando su disco Festejos del Día Después. Bueno, esperemos que la gente se meta en el tema de la Sala Alberdi, que ayuden y que sobre colaboren, ¿no? Una respuesta por parte del gobierno de la ciudad, sobre todo. Agradezco a Nacho el contacto que me pasó. Sí. Bueno, te cuento que para amenizar un poco vamos a escuchar una banda punk. Ah, bueno. Para Luciano, Luciano que nos pedía música de hombres. Ahí está. Tenemos punk. La banda se llama Clone Axe y es la primera o segunda banda que se comunicó con nosotros. ¿Mirá? Es una banda de punk de Berazategui. Sacó un disco ahora de covers, de temas clásicos y otros no tanto, pero que dicen que a ellos les gustan. Dicen que tienen muchas influencias como NoFX, Los Ramones, Metallica y también los Beatles y los Beach Boys. Así de abiertos son los punks. Y bueno, vamos a escuchar un cover de los Rolling Stones ahora, que se llama Painting Black, Píntalo de Negro. Voy a pintar con flores y mi amor nunca regresará. La gente que hoy me mira enseguida se va a olvidar. Como niños que nacen, es algo que se repetirá. Veo dentro de mí y está negro mi corazón. Veo una puerta roja y la pinto color carbón. Quizás me desvanezca para las cosas no soportar. No es tan fácil pelearlas si de negro todo voy a mirar. No más mi verde mar cambiará a un oscuro azul. ¿Cómo es que le pasó esto a alguien como tú? Si miro hacia arriba buscando una postal de tesoro, siento todo el calor. Veo una puerta roja y de negro la voy a pintar. No más colores, todo de negro lo voy a pintar. Veo chicas modernas con ropa de verano pasar. Debo cerrar los ojos hasta que pase esta oscuridad. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Último bloque de Colgados del Aire. ¿Ya? Ya, pero ya nos vamos. Está que lo parió. Tenemos quimiqueando hoy. ¿Volvió? Volvió el quimiqueando. Ay, estoy muerto de ansiedad por saber. Muerto de ansiedad por saber. Muerto de ansiedad. Hoy es el hoy es el día de la muerte. Ayer. Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Bueno. ¿Está muerto? No. No está muerto, ¿quién pelea? Mi mamá va a infartar. Uruguaya. Mi mamá lo está llamando a mi hermano en este momento, a ver si sigue vivo. No, ¿cómo se llama? Mariel, no, por Mariel. Favor. No se asuste. Che, les voy a contar por qué el mar muerto está muerto. Dale. O en realidad, por qué al menos uno flota en el mar muerto. ¿Saben por qué? Me intriga mucho. Por la sal, muy bien. Nacho ya Nacho me sabe. ¿Qué me vas a hacer? No, bueno. Bueno, el mar muerto es un lago endorreico. Y mi amigo Jorge... ¿Tiene algo que ver con la diarrea eso? No, no. Es la diarrea para Es una dentro. Palabra fea. Bueno, mi amigo Jorge, que es casi un geógrafo, me contó... Que los lagos endorreicos, esos que no tienen como afluentes que le llegan, están como estancados. Claro. Entonces, lo único que hacen es evaporar. Justo en el Mar Negro, está el Mar Negro, el mar muerto. Muerto, ese es otro. Está situado en una zona muy árida, entonces se evapora, evapora, evapora, evapora. Y como se evapora, todos sabemos que evaporamos agua pura. De manantial. De manantial. Como Villavicencio. Bueno. Entonces se va como concentrando en sal, se va concentrando. Y esto hace que tenga, el mar, el océano, tiene 35 gramos por litro de sal. ¿35 gramos de sal? Por litro de agua. Agua. Y el mar muerto tiene de 350 a 370 gramos por litro. Muchísimo. Pones los fideos ahí, no hace falta salarlos. No, no. Para nada. Esto hace que no haya vida alguna, salvo... unas artemias, que son una especie de crustáceos medio bacterianos que pueden vivir ahí. Y son salados. Y son salados, les gusta la sal. Bueno, esto hace que, bueno, esa evaporación hace que se concentre mucho en sal y tenga mucha sal. Como tiene mucha cantidad de sal, es más denso. Al ser más denso que uno no flota, no se hunde. Claro. Porque voy a explicar por qué nos hundimos en el agua. Por el principio de Arquímedes. ¿Arquímedes es el que dijo Eureka? Es el que dijo Eureka. Porque le flotaba el pitulín ¿El en pitulín? La bañera. No, porque Eureka lo dijo, Eureka, que me dejaste todo el baño mojado. No, no era que estaba bañándose y vio que flotaba algo y dijo Eureka. No, se tiró en la bañera y vio que su pito. Su pito. De eso hablamos. De eso hablamos. Bueno, bien. Dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje igual al peso del líquido que desaloja o que despoja. Ajá. Entonces, si vos... vos tirás un volumen, un peso adentro de un líquido, vos desplazás un poco ese volumen. Y ese volumen, el de líquido tiene un peso. Y ese peso es la fuerza que le hace para arriba. Claro. Al cuerpo. Por eso uno pesa menos en el agua. Porque como vos pesás la cantidad de agua que desplazaste. ¿Entiendes? Si vos pones un cuerpo de 100 centímetros cúbicos en un vaso con agua... Y ponele que en el agua, que la densidad del agua sabemos que es 1. Entonces, lo sí, sabemos. Sabemos que es 1. Entonces, ponemos el cubito dentro del vasito con agua y va a desplazar 100 centímetros cúbicos, por ejemplo, de agua. El peso de esos 100 centímetros cúbicos es 1 newton. Entonces, porque el peso es la masa por la aceleración. ¿Y un newton? La aceleración es. ¿Es un gigabyte? No, 1 newton. Bueno, me está dando bola. 1 newton. Entonces es va no a pesar nada. 1 newton menos. Bien. Vos pesás lo que la cantidad de agua que desplazaste. Si es agua, va a ser un peso. Si es un fluido más más denso, vas a pesar menos todavía. Claro. Pero vos tenés que pesar más para poder hundirte. Porque si no, el empuje es más fuerte, es más pesado que vos. Y vos no sé, ¿entendés? Es la fuerza. Si me vieran, entenderían más. Porque claro, es un dedo para arriba, uno para un abajo. Dedo para abajo. Flechita muy arriba, bien. Flechita abajo. Bueno, y esa es la razón por la cual, como es tan denso, nosotros somos más livianos y flotamos en el mar muerto. O sea que no está muerto. No está muerto. En realidad, ¿cómo pueden matar un vasito de agua? Echándole sal. Muy bien. Y hay un experimento para hacer, que se los dejo para la clase. Echarle sal a la gaseosa. No. ¿Viste lo que pasa? Se hace toda espuma. Claro. ¿Y bueno, eso es similar a cuando te tirás un pedito en el lavapileta, por ejemplo, que sale una burbuja? Eso que metes aire dentro del agua. Bueno, eso queda para otro Carolina que... Carolina se está riendo mucho. Hagan esto, pongan un vaso con un huevo adentro. Ah, una botellita de cuello angosto. No. Y prenden un fósforo. Bueno, yo tengo otro experimento. Bueno, a ver. No, decía el tuyo. Bueno, pones el vaso con el huevo, le vas poniendo sal, el huevo va subiendo. Y va a llegar un momento que le pones sal y el huevo empieza a flotar. Si le echas agua, el huevo baja. Le echas más sal, el huevo sube. Y así puedes pasar todo un sábado a la tarde jugando con el huevo. Es divertido. A jugar con, bueno, el huevo. Ese fue el quimiqueando el día de hoy. Che, qué bueno que estudies estas cosas, ¿eh? Sí. Está copado. ¿Cómo subir? Porque es divertido y aprendés, ¿no? Pero aparte que es divertido aprender, está bueno. Está yo una bueno. vez vi un experimento que era, sí, una botella, sí, de cuello angosto, tipo ponele, no tan angosto como la de Coca-Cola, pero por ahí. Ajá. Un poquito más ancha que la de Gatorade, por ejemplo. Ajá. Le pones un fósforo, sí, o un papel prendido fuego adentro de la botella, sí, y un huevo duro arriba. Sí. Y la botella se chupa el huevo y el huevo cae dentro de la botella aunque no pase por el pico. No entendí nada. ¿Cómo? Después te mando un videito de YouTube. Dale. A tu casilla personal y la semana que viene me informás por qué pasa eso. El próximo quimiqueando es por qué el huevo pasa por la botella de Gatorade. Tenemos mails. Mails. Leandro nos escribe por Facebook antes de los mails. Ajá. Y dice, ¿qué tal? Estoy escuchando el programa desde San Juan. Ajá. Muy bueno, muy bien hecho. Bueno, gracias por los piropos. Sí. Y nos manda un saludo desde el oeste argentino al cual correspondemos. Bueno. Y te cuento que Daniel, esto sí por mail, responde a la consigna de quién mató al mar muerto. A ver. Vamos a ver quién lo mató. Él dice, como decía mi abuelo, lo que mata es la humedad. Un abrazo de gol. Bueno, muy bueno. Bueno, supongo que el mar muerto es húmedo. Es húmedo, sí, debe ser, sí. Melissa dice que no está muerto, está en trance. Era un mar dulce hasta que se volvió hipertenso. Lo mató la sal. Ahora está en trance, pobrecito. Bueno, va orientada, sí, sí, por la sal, muy bien. Con mucha gente orientada. Nacho. Nacho, sí, Nacho de entrada lo dijo. Es un erudito. Mícala dice, para mí el mar muerto lo mató el tufo de la gente que en la antigüedad se metió en sus aguas para bañarse. Los quesitos salados. El olor a pata, a chivo, etc. Sí, todo muy salado, ¿no? Todo muy salado. Y dice que todo flota porque esa misma fuerza olorosa que mató al mar se concentró en una gran masa de energía que podría desaparecer si algo específico llega a las profundidades. Solo la fuerza olorosa sabe lo que es. Ah, chan, chan. Por lo tanto, desarrolló una especie de campo de fuerza que hace que todo flote. Y puso fin después. Ah, bueno, está muy bien. Che, está bueno para una película eso. Sí, La Mancha Olorosa. La Mancha Olorosa. La Mancha Olorosa. Hay una axila amiga. Bueno, no importa. Jimena nos saluda y dice que ella dice tener la respuesta. Dice, este mar tiene una mayor salinidad, sal que contiene, que los demás mares. Esto es lo que impide hasta un ser humano hundirse en sus aguas, ya que la elevada densidad ejerce un empuje superior a la del mar. Saludos. A mí no me esto, jode, lo leyó en Wikipedia. Esto, Wiki, eso. Aparte ni le cambiaste el formato de letra. Mira, todo bien, pero yo claro, también leí Wikipedia. Para... Bueno, Juanes desde Corrientes, así, nos dice que en realidad el mar no está muerto. Por eso lo velaron con la caja tapada. Muy bien. Bien, saludos a Juanes. Eduardo nos dice que el mar muerto era antes el mar vivo, pero tuvo sexo con el río Ganges y se murió de cólera. Desde ese día es el mar muerto. Pobre mar. Pobre mar. Encima de cólera. Encima tuvo sexo. Con otro mar. Con otro mar. Bueno, Gonzalo, creo que es el último, ¿no? ¿Tenés otro vos? Yo estoy... No. Nada. Gonzalo, el último mail de esta noche, dice, ¿quién mató al mar muerto? Obvio, Jack el Destripador. ¿Quién más sino? No es imposible de resolver, ya que lo buchoneé. Fue Jack. Oh. Bueno, bien, obvio. Dice que... ¿Es él? Capaz que es él, capaz que sí, es, ¿no? Jack. ¿Se llama Jack, Gonzalo? Dice que cree que todo flota por la sal, porque hay mucha sal, puntos suspensivos. O la otra opción es que Jack destripó al mar y quedaron todos los chinchulines flotando, sirviendo a modo de red, que evita que se hunda todo. Es medio rebuscado, pero si uno lo piensa, puede ser. ¡Ay, este Jack! Dice. Ay. Me hago la imagen mental y es un poco asquerosa igual, ¿no? Un mar, sí, lleno de chinchulines. Sí, sí. Pero bueno, dice, y sí, está vivo. Se llama así porque pronto va a morir. O sea, Jack le sacó todos los chinchulines pa' afuera, es cuestión de tiempo que muera. ¿Para qué le van a poner otro nombre si ya se muere? Dice. Tal cual. Bueno, dice, espero que sirva la respuesta, realmente es un misterio que hay que resolver ustedes, porque yo ya lo resolví. Ah. Saludos. Bueno, gracias Gonzalo, gracias, Jack el Destripador. Estuvimos escuchando hace un ratito nomás Low Pop, que tocan el... no sé cuándo tocan, el viernes, perdón, el viernes, en el Teatro Municipal Milagros de la Vega, San Cayetano. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! A las 22 horas. Porque ellos son de San Cayetano, no sé si sabías. ¿Ah, sí? Ah, sí, son de San Cayetano. Te cuento rápido que este jueves hay un cine debate a cielo abierto. ¿Ah, sí? Acerca del saqueo minero y la contaminación de los bienes comunes en la cordillera. Acá la colectiva lo estuvo promocionando y nosotros también. van a dar el documental a cielo abierto y va a estar la directora Inés Compán e invitados. Van a fomentar un debate en el lugar. Esto es en Ángel Gallardo 752, a dos cuadras del Parque Centenario, en el Espacio de Cultura y Política Popular del CID. Y lo importante también es que la entrada es libre y gratuita. Acá nomás. Acá nomás, sí, exactamente acá abajo. Un piso más abajo. A dos pisos de distancia. A un piso. Un piso. Un piso. El piso 2. Bueno, y esto lo pueden ver en antenanegratv.com.ar. Muy bien. Bueno, y toca The Koalas en Groupland, Hipólito Yrigoyen, 1966. ¿The Koalas es 21, esto que estás hablando? Panqueques estamos hoy, ¿eh? Eso para Luciano, que dice que pasamos música de Mujercita. Así que el viernes en Groupland. Y la última que tengo, el domingo, toca Non Palidece gratis. Toca en Parque Roca a las 16 horas. Domingo a las 16 horas para pasar la tarde en familia, llevar unos mates a los niños. Y nosotros nos vamos. Nos vamos, viene la gente. Vienen los de análisis colegiado, los muchachos. Tenemos la próxima consigna. La próxima consigna es: ¿cuál es la mejor excusa que te dieron o que vos diste y cuál es la menos creíble? ¿Inventaste algo alguna vez, tipo, no, me duele la panza? Bueno, pero algo más original, ¿no? Es difícil mantener la excusa en el tiempo, ¿no? Hay gente que es muy bien, dice, ah, porque vos, y vos, no me acuerdo tanto como era. Bueno, pero sí. Yo nunca había excusa, nunca me pasó, pero... No, seguro. Bueno, así que eso, alguna excusa así de, para dejar plantado a alguien, ¿no? Vamos, todos tenemos alguna excusa inventada en algún momento, ¿no? Capaz. Vos también, uruguaya, no sé. Te estoy mirando. Bueno, eso es todo entonces. Piensen y escriban a Colgados del Aire toda la semana. Muchas gracias.